Hola, Gisela, ¿cómo estás? Bien, acá con ganas de conocer un poquito, bueno, el trabajo que vienen realizando, que estuvimos chusmeando y es un montón y hace mucho tiempo que, bueno, vienen trabajando. ¿Nos querés contar en inicio para aquellos que no sepan qué es la Fundación Leer? Sí, perfecto. Mira, nosotros, yo estoy en el área de comunicaciones de la Fundación. La Fundación Leer se dedica desde hace ya más de 25 años a la promoción de la lectura infantil. Trabajamos con escuelas, bibliotecas, centros comunitarios, centros de salud, en todas las temáticas que tienen que ver con promoción de lectura y acercamiento de los chicos a los libros. Y para eso, el trabajo que realizamos es fundamentalmente con adultos, es decir, con los docentes, directivos, referentes de un centro de salud, referentes de un centro comunitario, con familias, dándole todas las herramientas fundamentales para poder promover la lectura en la escuela y también en casa. Digamos, la importancia que tiene aprender a leer y escribir y que los adultos apoyen y guíen a los chicos en ese camino es fundamental, te diría que es primordial. Todos los proyectos educativos de la Fundación tienen como beneficiarios directos los chicos, desde que son bebés hasta entrada su adolescencia. Todos los proyectos educativos están destinados a potenciar y trabajar las habilidades de lectura y de comprensión lectora. Y todos los años organizamos una campaña que es la Maratón Nacional de Lectura, donde invitamos a todas las instituciones educativas de todo el país a que se sumen a leer a ver, la lectura nosotros la promovemos para que a la lectura y el acercamiento a los libros que lo hagan durante todo el año. Pero un día en el año, que este año es el 27 de septiembre, los invitamos y los convocamos a que organicen la Maratón Nacional de Lectura, que es un evento donde proponemos hacer actividades con las familias, con las instituciones, con voluntarios, con los mismos vecinos de la comunidad, y esas actividades promueven el acercamiento a los libros y promueven nosotros desde nuestro lugar, les sugerimos lecturas, actividades que pueden realizar las escuelas, acciones que pueden organizar, invitando a escritores o narradores. Y así que la actividad es muy linda. Hasta el día de hoy hay un poquito más de 11.000 instituciones que se sumaron a la maratón. Y este año tiene como particularidad que siempre elegimos un lema diferente. Y el de este año tiene que ver con el humor y la literatura. Así que todos los materiales que desarrollamos para la maratón de este año tienen que ver con esa temática. Perfecto. Me decías, bueno, hace 25 años que la fundación existe y tienen 22 maratones recorridas. ¿Nos querés contar un poquito cómo es la historia, bueno, en inicio de la maratón, cuántas escuelas, referentes, espacios se fueron sumando y me imagino cuál es la repercusión que tienen hoy? Bueno, en la mara, o sea, la campaña de maratón empezó como un programa muy pequeño, donde se dio en algunas ciudades del interior del país. También promovía la celebración de la lectura un día y la realización de actividades en torno a la lectura. Como vimos que era exitoso, en tanto las escuelas lo promovían y se sumaban con mucha satisfacción a la realización de ese proyecto, se fuimos sumando cada año más escuelas. O sea, se fue haciendo de una acción muy pequeña, fue creciendo todos los años hasta que se convirtió en una campaña, porque digamos que tiene mucha repercusión y las escuelas, bueno, de la ciudad de Buenos Aires se suman, pero sobre todo el interior hay mucha participación, es una campaña federal. Eso es lo lindo que tiene. Y no hay restricciones, es decir, puede participar una biblioteca, un colegio privado, un jardín de infantes, una escuela secundaria, por supuesto, y los colegios, las instituciones públicas. No hay restricciones para participar. Y es absolutamente gratuita la participación. La campaña fue creciendo y todos los años siempre se fueron sumando cada vez más participantes. Uh-huh. Entonces, y los testimonios, las experiencias que recibíamos todos los años una vez finalizada la maratón eran muy positivas. La maratón, de alguna manera, terminó siendo un evento que está dentro del calendario escolar, por ejemplo, que muchas escuelas ya lo tienen planificado para el año, y para nosotros eso es una gran satisfacción que suceda, además de lo que todas las escuelas, todas las acciones que realizan para ese día, después del 27 nos mandan fotos y nosotros podemos ver esos resultados, porque a veces no nos podemos trasladar a, claro, a todas las ciudades. Así que es muy lindo desde ese lugar conocer lo que sucede en una comunidad, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande también, en un pueblo, qué es lo que pasa con la escuela, con los vecinos, con la comunidad, con los padres de esa comunidad. Está muy bien todo lo que moviliza un evento de lectura. ¿Hay algún tipo de recuento, digo, de cómo ha crecido la campaña? Porque vi que en la página te permite registrarte. Sí. Claro, vos te registrás, tenés que completar la escuela. Uh-huh. Las escuelas son las que se registran en la maratón, tenés que completar un formulario. Mira, yo no tengo porcentualmente en la cabeza año a año, porque son más de 20 años, claro, cómo ha crecido, pero todos los años creció la participación. Para que te des una idea, el año pasado fueron 15.000 instituciones, este año ya estamos en casi las 12.000 instituciones, así que vamos seguramente a superar la cifra del año pasado en participación de instituciones, ¿verdad? Y eso conlleva también a la participación de chicos. Siempre, todos los años, crecemos un poco más. Bien. Natalia, después de la participación, ¿se da espontáneo el registro de eso? ¿O ustedes también lo van solicitando? ¿Cómo surge eso? Mira, ahora, bueno, ya hace un par de años que las redes sociales funcionan como un espacio orgánico, es decir, natural, donde las escuelas vuelcan ahí sus experiencias. Ajá. Te diría que no hace falta pedir nada, porque las escuelas naturalmente nos mandan fotos, testimonios, videos de todo lo que sucede. A veces es tanta la cantidad de material que recibimos que es imposible mostrarlo todo en las redes. Tratamos, intentamos, además de lo que nos mandan al mail que tenemos institucional, que después les voy a compartir. Pero sí, es mucho la cantidad de contenido y de registro que tenemos de lo que sucede ese día y los días posteriores. Nuestras redes por ahora funcionan como el espacio donde las escuelas pueden etiquetarnos y subir sus fotos y videos que está sucediendo ese día. Puede ser Facebook, Instagram. Esas son las principales redes donde pueden ver y pueden subir sus materiales. Y vi por ahí que hay algún tipo de premio, de sorteo también para incentivar a inscribirse. Sí, al final de cuando finaliza la maratón, es decir, el 27 se celebra la maratón, y unos días después realizamos un sorteo de libros entre todas las escuelas que se inscribieron al finalizar la maratón. A la semana que finaliza realizamos un sorteo entre todos los libros. Perfecto, buenísimo. Natalia, ¿nos querés recordar, bueno, cómo la página, el lugar donde inscribirse, sí, el día, y un poquito ahí, bueno, recordar la convocatoria? Bueno, perfecto. La maratón es el 27 de septiembre. La página web donde las escuelas pueden inscribirse es maratón.leer.org. Nuestras redes sociales, Facebook, nos encuentran como Fundación Leer, e Instagram también como Fund Leer. Hay un mail de consulta, si alguien necesita, es maratón@leer.org.ar, y esperamos a todas las escuelas, a todas las instituciones que todavía no se sumaron, que se sumen. Hay todavía poquito casi un mes, para sumarse un poquito menos. Y para todas las escuelas que se inscriben, ya lo venimos haciendo así durante todo el año, nosotros les enviamos o pueden acceder a materiales para organizar la maratón, boletines, materiales descargables en PDF, una guía de actividades, todos contenidos que armamos para las escuelas o para las bibliotecas para que puedan armar y organizar una maratón este año. Perfecto, perfecto. Natalia, te agradecemos estos minutitos que nos brindaste y bueno, desde aquí vamos a estar repasando justamente las vías donde se pueden inscribir y para que se sumen justamente a esta nueva maratón de lectura. Bueno, muchas gracias.